Shakespeare, you know. Great tragedy. All great art really grows out of passion, conflict, social instability. We don't have any of that anymore. People are happy. Happy at what cost? Cost of art, religion, philosophy, love, science. chim bum bum bum bum cha ta bum bum bum chim bum bum cha ta bum bum bum bum bum. ¡Maldición! ¡Mi amo cautivo! En la emergencia de su potencial creativo, un maestro apocado hasta el punto de la reclusión correctiva, justo ahora, palpitante aún el fantasma de la reanimación. Tú eres joven todavía, nacido recién a la vida, pero ese que grillan es tu padre, criatura, tu padre. Sí, lo entiendo. ¿Acaso sea más responsable artísticamente, más perfecto para la tragedia, mutilar el tallo en el fulgor de su verdor lozano, cercenar, cuando es excelente, el chorro del genio? ¿Acaso el autor de la novela previera un final así para mi señor? ¡Agáchate, mosaico de carne! ¡Vuelve el alguacil! ¡No vayan a descubrirnos! ¡Ninguno de tus esbirros está ya a tu alcance, tirano! ¡Gimotea, sádico endeble, derrota al residuo resultante de tu frenético orgullo! Pero antes dime, ¿aspirabas mimetizar a Dios impunemente? ¿Concebías exequible pretender igualarte al dramaturgo Tamaya Blasfemia? ¿No prefigura tu mente esclava la nefasta resulta de tu descarro? ¡Sí, sí! ¡Un objetivo perfecto! ¡El escalón sobrenatural! ¡El santo esotérico! ¡Sobrepujar la paradoja divino mortal! ¡Perfecto, perfecto, pero! ¡Un momento! ¡Espera, espera! ¡No vayas a un vasijo de carne! ¡Lo vas a echar todo a perder! ¡No! Patapun, patapun, patapun, chimpun, chimpun, chimpun, chimpun, patapun, patapun. Be happy. Es bien familiar, para quienes tantean el filtreo con el mundo oculto, la práctica y verdad de la psicofonía. ¿Un residuo sonoro de testimonio espiritual? ¿Un trace sonante de una energía mal canalizada? ¿Ávida de una conclusión frustrada? Resolución, mensaje, vida, anímica y audio. Todo converge, para beneficio del espíritu en la psicofonía. Adentrémonos esta rata faceta del ocultismo en compañía de nuestros inquietos protagonistas. Amáis lo incógnito, hoy está vivo. Muy buenos días. De nuevo aquí, retransmitiendo desde el búnker electromagnético Radio Vallecas a las 6:25, 5:25 en Canarias, ofreciéndonos de nuevo un viaje, un viraje a los mundos ocultos, a esa dimensión existencial perdida, para rescataros, sustraeros a la monotonía de la rutina, de la vida mental, del exceso cognitivo, de la toma de decisiones, y devolver magia, imprimir imaginación al mundo de nuestra vida cotidiana. Sálvenos nuestra irracionalidad de la abstracción. De nuevo hoy aquí con mi querido Suk. Hola Suk, buenas tardes. Buenas, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Complacido enormemente tenerte junto con nosotros. Es cierto que hoy nuestro querido doctor Frankenstein, nuestro querido Juanito, ha tenido ciertas circunstancias excepcionales que le hacen estar indispuesto, ¿no es así? Sí, el episodio de la ficción ha afectado en alguna medida la realidad y bueno, no nos puede acompañar hoy, ¿no? Se ha sumergido en tal punto en la magia, que ha llegado a perder cabalmente la divisoria que separa su personaje ficticio del real, hasta a un punto tal que la exigencia dramatúrgica pedía de él un tanteo con la locura. Así, en un esfuerzo de responsabilidad literaria, ha decidido tantearla en el mundo real, y hoy nuestro querido Juanjo recibe asistencia de tipo psíquica. No en vano, en su honor, vaya el dedicado a este programa, vamos a explorar rincones insólitos del mundo de tu mano, querido Suk. En primer lugar, con miras al fenómeno extraño de la psicofonía. La psicofonía. Fenómeno curioso, ¿no? De un intento de lo que pueda ser el más allá, ¿no? De hablar con nosotros a través de sonidos que podamos registrar en máquinas, ya sabes, grabadoras. Podemos hablar concretamente más adelante, si quieres, de la leyenda de Marmellar. Estaría encantado, por supuesto. Cómo se produjeron ahí ciertas psicofonías. Luego nuestro equipo aquí nos lo puede colocar, nuestro querido Omi. Por supuesto. Sí, el mundo de la psicofonía es particularmente curioso al esoterismo y a la cultura de la parapsicología, porque es un ámbito donde confluyen extraordinariamente la vertiente técnica de los recursos tecnológicos actuales, los mecanismos de grabación de audio, ordenadores, magnetófonos, y de otra, algo ancestral, algo tan ajeno a la cultura y a la tecnología como esos episodios espirituales, ¿no? que constata después nuestro... ¿Quieres decir esa parte fantasmal del episodio, ¿no? Podemos hablar de casos particulares, como decía, de Marmellar, un pueblo de aquí de España, que hoy día se considera un pueblo maldito. Es un pueblo totalmente abandonado de la mano del hombre, sin habitar. Allá por los años 90 sufrió una serie de episodios nefastos, concretamente en el año 90. Se produjo una violación y asesinato de una chica que entre las paredes de unos edificios abandonados de este pueblo perdió la vida con una especie de, se dice, ritual satánico o de orden poco misterioso, ¿no? Uh-huh. Y hemos estado investigando sobre cómo ha podido afectar esto al tema que vamos a tratar hoy, a las psicofonías. Y un equipo concreto de gente, que luego en nuestro blog mentaremos las fuentes, etcétera, ha hecho una serie de estudios y grabaciones de estas psicofonías, como encontrando ciertos sonidos, ¿no? en lo oculto, ¿no? Tras unas sesiones de espiritismo, ouija, etcétera, que constatan que este pueblo en alguna medida, como se dice, está maldito. Uh-huh. Bueno, no solo está el caso este que decimos de año 90. Esto se repite de nuevo en el año 96, como decimos, en Marmellar, y ocurre prácticamente lo mismo. Lo único que quizá menos enmascarado o pintado de este satanismo, ¿no? Es decir, simplemente hay un asesinato, creo que es exactamente el mismo edificio, Y bueno, yo creo que más adelante podríamos incluso poner alguna pieza de audio, si te parece bien. Desde luego. Hay cosas bastante reveladoras. Muy bien. Por lo que me comentas, querido Suk, de un lado un episodio catastrófico de la vida anímica, algo que rasga el tejido inconsciente colectivo con un episodio anímico fuerte, una violación, un episodio satánico de invocación de fuerzas oscuras, y de otro un testimonio que permanece allí, permanece aparte, con sustantividad propia, que logramos captar y que en buena medida es expresivo de ese dolor. Eso es, de una forma un tanto paranormal. Esto es lo que nos acontece, ¿no? Es lo que hace de esto un fenómeno especial. Ese testimonio que dices ya no es solo las vivencias de unas personas allá por los años 90, sino que a fecha de hoy, estas grabaciones que pondremos más adelante son muy muy recientes, uh-huh. A fecha de hoy se escuchan testimonios sonoros, uh-huh, en forma de psicofonía sobre cosas que han podido ocurrir ahí, ¿no? Y ya no solo este hecho concreto del asesinato, sino también otros tantos ritos. Dicen que ha sido un punto y un foco de punto, o sea, de ocultismo y de misterio. La verdad que no suele dejar indiferente a nadie que visita el pueblo. Siempre dicen que es una experiencia diferente. Es decir, aunque uno sea más o menos escéptico con estos temas, se convence, sobre todo yo creo que... A fuerza de eventos. Sí, solamente por estar de acuerdo conmigo que el hecho de encontrarte un pueblo abandonado ya supone... Por eso estoy aquí contigo. Erotismo. Ese, atravesar lo incógnito, ¿no? Cierto respeto, ¿no? Cierto respeto. Sí. Y bueno, pues yo incitaría a que nos coloquen una de las piezas. ¿Una psicofonía? Claro que sí. Vamos allá. Vamos a ver si nuestro querido profecio suplente, nuestro equipo técnico, no, O.M.I. ¿Serías tan amable de decirnos tu nombre? Mira, que se va a hacer. Yo he creído interpretar agente romano, punto. ¿Estás ahí? No. He creído interpretar esto. Un testimonio de este pueblo misterioso, de este arrebato de dolor, de este rasgar el tejido inconsciente colectivo con efectos en la espiritualidad, con una proyección en el Allende, que testimonia así nuestra captación de audio. Sí, otra fuente dice que exactamente lo que dice es "aj, un momento". Lo único que hay que conseguir apreciarlo de fondo, ¿no? Es decir, hay que conseguir abstraerse de la fuente de sonido principal y oír el matiz de Omi, si por favor pudieses poner de nuevo el sonido. Estaré atento a matices, concienzudo ahora. ¿Ese? ¿Ves? Tú. Está reconociendo el tal. Vamos a empezar bien contigo. ¿Serías tan amable de decirnos tu nombre? Se oye tres veces. ¿Veis? Eso es la voz de las personas que están presenciando el hecho de la grabación. Y de fondo está, pues eso, psicofonía, ¿no? Como para otros tantos, cacofonía o... O sea, captación. Interesante que estamos intentando interactuar con un mundo otro. Los parámetros sensoriales no creo que casen tan pacíficamente, ¿no? Hay que hacer también un esfuerzo, ¿por qué no?, de imaginación para prefigurar, para intuir, para poder prever. Sí, hay que estar abierto de mente en estos momentos. Desde luego. Siempre vamos a encontrar una justificación técnica, es el motor de la grabadora, es cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Pero claro, nuestra disposición no ha de ser la de negar, ¿no?, sino la de abrirnos a esa dimensión oculta. ese esfuerzo de imaginación es necesario por lo demás. Me interesa del ámbito de la psicofonía el hecho de que intentemos captar por nuestros propios medios de un modo tan empírico lo a todas luces, si se puede emplear algo que signifique luminosidad, implica esoterismo y oscuridad. Es decir, es demasiado osado intentar retener con cargo a nuestra propia solvencia intelectual despierta y viva lo que dicen los muertos. No sé, ese es el punto que a mí me interesa. Cuando tú y yo, querido Suk, nos armamos en calidad de periodistas de investigación, nos lanzamos al misterio con la grabadora en mano, tenemos ese mismo fin. Decir, en cierto modo hay alguna esperanza de que nuestra mediocridad receptiva, nuestra limitadísima capacidad de receptividad a los eventos extrasensoriales, espirituales, esa limitación de captación nos permita adentrarnos ese mundo otro. ¿De acuerdo? Intuimos que hay un mundo allí, pero además queremos sentirlo, probarlo, hacerlo asidero y poder asirlo. A ser posible con las manos, con la lengua, con los pies y con la sensibilidad corpórea, a ser posible. Es decir, necesitamos oírlo. Intuimos todos la presencia de un mundo otro. Después vamos a introducir temas de vida después de la muerte, ¿no? Pero no solo eso, no solo es que haga falta un esfuerzo de B, queremos palparlo, ¿verdad? Siempre comentamos esto, siempre es necesario para nosotros en el mundo empírico en el que vivimos tener una prueba fehaciente de que lo que estamos escuchando viene de una fuente conocida o de algo que realmente le dé una veracidad y que realmente puedas decir, ah, pues esto es cierto, ¿no? Esto es verdad, o lo que nosotros conocemos por verdad. Un testimonio de verdad. Y la verdad, pregunto, compañero, ¿se comprende o se siente? En este caso, se siente, es decir, uno está en una disposición contraria a la habitual. Lo que busca es escuchar y entender una forma distinta a la habitual, a nuestro fin más inmediato, ¿no? Es decir, nosotros acabamos en un momento de nuestras vidas y no sabemos qué hay más allá. Es algo que, como tú bien dices, trataremos en breves. No, receptividad sesgada con todo pretensión de decir verdad. Bendito misterio, para eso estamos aquí. Bueno, en ese caso, creo que, ¿por qué no? Podríamos dar una suerte de salto, ¿no? Una pausa musical mediante al otro. Si os parece, podríamos colocar una o dos psicofonías. Claro. Nos por indica supuesto. Aquí sí, Omi sí, sí, por supuesto. Que está preparado. Por supuesto. Está reconociendo otra vez. ¿Puede repetirla otra vez? ¿Otra vez esta psicofonía? Verdad tú, quiere interpretar. ¿Verdad? Está reconociendo otra vez. Tú. 93 no está habitado este pueblo. Déjame entrar. Sí. Bueno, podemos apreciar siempre un audio principal. Es muy importante destacar que eso no es lo que estamos captando. Claro, ¿no? claro. Eso es la voz de la gente que está interviniendo. Es el trasfondo, ¿no? Libre interpretación de cada uno, lo que realmente importa, ¿no? Y son sutiles sumas de sonidos o de rebotes de sonidos de lo que ocurre alrededor que nos produce esa para algunos sensación irreal y para otros un intento de comunicación desde el más allá. Podrías aprovechar, como comentabas antes, el caso del monasterio de Escorial. No, del Escorial, no. El Valle de los Caídos. Del Valle de los Caídos, efectivamente. Se produjo una situación excepcional en el Valle de los Caídos en la que unos trabajadores forzosos, bonito eufemismo de esclavo de los tiempos contemporáneos, realizaron un esfuerzo de túnel. Paralelamente a otro suceso acontecido en Valle de los Caídos, donde decidieron grabar un cierto testimonio, es de entender que el Valle de los Caídos es un lugar emblemático, residuo fúnebre del proverbial dictador, que encierra un simbolismo fuerte de la conflictividad que asoló España por tanto tiempo, que para muchos canaliza esa agresividad, y que es el cadáver de ese furor de enemistad. En suma, para muchos la tumba de Franco encierra la clave de la conflictividad de España, su mordacidad autodispensada. Es decir, la huella que signa el casticismo español, bipolaridad conflictiva, discordancia civil y con testimonio en guerra, está en la tumba de Franco. Quisieron captar los testimonios que podía albergar un lugar de tamañas implicaciones. Vamos allá con esta psicofonía grabada en este punto. Lo más normal que se me hubiera subido la chepa, ¿no? Venga, calma. ¿Se puede escuchar un sonido de trabajo? ¿No? Creo que estamos mezclando dos cosas más o menos coetáneas. Porque, uh-huh, bueno, lo del Valle de los Caídos, como bien dices, es de la época de Franco. Bueno, es tumba de Franco. No obstante, lo que decías del túnel, o esta excavación humana, es un túnel denominado el túnel del horror, donde también tenemos una fuente, unas cuantas fuentes de audio. Es un túnel que se encuentra en Cantabria, que se excavó en la época franquista, en la época de la posguerra, a base de mano de obra de la cárcel. Es decir, una esclavitud moderna, como comentabas antes. Bonito fue mismo. Cierto. Y en este túnel, que hasta hace relativamente poco, que se construyeron los túneles del AVE, era el túnel más largo de España, midiendo 6,8 kilómetros, si no me equivoco. Hoy día se puede visitar, se aprecia, está en la parte honda de un valle, se aprecia como, ante la diferencia de temperatura, etcétera, se produce una emanación como de gases o de humo del propio túnel, lo cual le da un halo mayor de misterio. Y del mismo modo hemos recopilado 4 o 5 psicofonías, uh-huh, que más adelante pondremos. ¿Cuáles son las circunstancias del túnel? ¿Por qué la construcción del túnel? ¿Por qué estas psicofonías? Claro, ¿Por qué la construcción del túnel? Y claro, ¿y por qué la psicofonía? ¿Cuál es el interés esotérico? Está, ¿no? Lo digo de cara a nuestros radiovidentes, el preguntar cuál es el interés de recibir información de este túnel. Bueno, el interés es al hilo de las psicofonías, uh-huh, y el interés propio en sí del túnel, uh-huh, en su momento, sí, era unir zonas de la cordillera cantábrica. El túnel se puede encontrar en la Vega de Pas, en Cantabria. Y bueno, lo que le da este halo de misterio, independientemente de este humo que sale a la entrada, etcétera, es que en estas condiciones en las que se produjo el túnel, o sea, se construyó el túnel, trabajaban casi 9.000 hombres en él. Era un túnel que se estimaba una construcción de unos 58 meses y acabó en 8 años. Y para esto hubo muchísimas vidas humanas en juego. Murió mucha gente en el hecho de excavarlo. De hecho, si hoy día te trasladas ahí y te adentras, imagínate, 6,8 kilómetros actualmente prácticamente de oscuridad. Túneles de oscuridad. Podemos apreciar ruidos de agua cayendo y de antiguas pues eso, goteras, etcétera. Un lugar idóneo donde, apartados de otras distracciones, pueda uno enfocar toda receptividad extrasensorial, si cabe, al mundo de los espíritus. Eso es como una especie de búnker. Nunca nos dejemos de lado nuestra temática. Nuestra faceta otra. De aquí mi colega, el búnker radiactivo. Y bueno, pues como comentaba, en ese halo de misterio que rodea al túnel, ¿no? De vidas sesgadas en el intento de forzadamente excavar algo de esas magnitudes en aquella época, pues puedes apreciar en esa calma que comentas ciertas cacofonías o psicofonías si tú te centras realmente en esta situación, ¿no? No sé si Omi nos tiene alguna preparada de... Métenosla en los oídos, querido técnico. ¿Del túnel? Una interpretación magistral del Dr. Hauser, por lo demás. Parte concreta de la cacofonía, de psicofonía. Hay una que se aprecia, si no me equivoco, que dice mátalo. ¿Cómo lo ves? ¿Problemas técnicos? Está en el aire. No me cabe duda de que en la atmósfera de un túnel cavado en la oscuridad, en longitud de 6 o más kilómetros, la experiencia del riesgo de la vida en anímica efervescente, de la crispación de nervios, pudiera signar el tejido espiritual de un modo tal que la huella en el consciente pudiera después captarse a través de grabaciones. Es interesante de vez en cuando volcar la receptividad a estos fenómenos. En este concreto, túnel del valle, 6 kilómetros de profundidad, un micrófono se aventura a verter esas experiencias sobre nosotros. ¿Hay allá valor o no? Supongo que Omar pueda introducirnos a ellas. Vamos con esa cacofonía. Este es el que se puede apreciar. Mátalo es de los que más controversia puede. Es liviano, pero claro. De los que más controversia pueden producir. Creo que hay otro que reza ruido como jadeo. Omi, no sé si nos lo puedes colocar. Sí. ¿Qué es que pregunta Gilbert? ¿Quieres que preguntes el vértigo? No sé. ¿Pero ya no? ¿Por qué no? Claro, en este caso es más polémico, ¿no? Ese ruido jadeo, si se pudiera desprender de una actividad cotidiana normal. El hecho de que haya sido objeto de reclamo de nuestras fuentes sugiere que se sale un poco de esa normalidad del cavar túneles, pero en este caso es un poco más polémico porque tiene que ver exactamente con la actividad normal de lo que hoy pudiera desprenderse. Sí. Bueno, en fin, con estos testimonios de cacofonía, yo creo que podemos dar paso a la pausa musical para seguir adentrándonos en otras facetas de esta vida anímica espiritual y en los porqués del fenómeno de la psicofonía. Vamos entonces con... Underneath the surface, can't recall. Vivimos temerosos, de bien temprano, desde el atisbo primero de la autoconciencia, del tránsito forzado a lo incógnito, de conocer el giro inexorable al expirar la capitulación definitiva. Pero, ¿termina todo aquí? ¿Eso es todo? Para muchos, esto es solo un comienzo a una nueva dimensión de la existencia. Hoy, en Estás Vivo, intentaremos ofrecer algunas cuestiones y, acaso, sus respuestas. Obsesión con la muerte. y vida, esperanza de vida en el Allende, en el plus ultra de la muerte. No cabe duda de que cualquier primate hidrocéfalo con más o menos conciencia de sí, temeroso de la suerte que pueda correr su mórbido, anodino y por lo demás prescindible cuerpo, tiene cierto reparo en lo que venga el momento de después, en lo escatológico. Desde luego la perspectiva positivista, empirista actual, obvia este devenir, esta capitulación última, este tránsito al incógnito, esta muerte. Porque no tiene ningún sentido funcional, está más allá de la utilidad. Es el punto en el que un cuerpo deja de ser materialmente útil y se traslada allí donde solo la imaginación tiene una capacidad de entrever su devenir, sus implicaciones. Cuando hablamos de escatología, cuando hablamos de vida más allá de la muerte, tentamos esa faceta ilusoria, mística, mágica, donde la ilusión de un cuerpo en vida pueda signar lo que un cuerpo inerte hace tras el acto de morir. El acto de morir y vida después de la muerte. Si lo analizamos desde un prisma con sensibilidad a la actividad espiritual, no podemos resignarnos a que una simple vida anímica en defunción, en paro funcional, deje de dar cierto testimonio, aunque sea de tipo moral. Para eso está el plano espiritual. Si la vida posterior a las experiencias póstumas tiene ciertas implicaciones, analicemos las perspectivas. Micael es el extraterrestre. Ah, el otro yo de... Claro, el de los poderes. Bendito sea todo. En el nombre de Yahvé, de Jesús y de María. Vamos a ver. Estos hermanos, a ver, ¿qué es lo que desean? Micael, ¿cómo te puede cambiar tanto la voz? He ahí el enfoque. Ese es el rigor meridiano y despierto de la conciencia de la problemática. Sí. Fufu. Una persona con vida, resolución, brío y de nuevo de atajar la fútil esperanza de encontrar resultados prácticos allí de la muerte. ¿Desde qué prisma deberíamos abordar esta defunción? Yo opino que lo que realmente suele preocupar, ¿no?, es si existe, esa es la pregunta, en mayúsculas, existe esa vida después de la muerte. Nosotros estábamos iniciando el tema como vida después de la muerte, y la pregunta fuerte, fuerte es si existe. Si realmente nos manifestamos de alguna forma, si vamos a parar a algún lado, son creencias religiosas, personales, espirituales, lo que cada uno considere oportuno, si realmente tenemos un sentido más allá de nuestro ritmo biológico, como tú decías, ¿no? Desde este fútil cuerpo que llega a su fin y que no tiene más camino. Desde luego para nosotros existe. El camino que se cierra para una persona de familia. ¿Entra? Micael. ¿Pero Micael quién es? Es Jesús. Ah. Ahora se ha ido... Christopher. ¿A Ganímedes? Bendito sea todo. En el nombre de Yahvé, Jesús y María. ¿Este quién es? Micael. Nos comentaba un momento... Así se dice. En el momento de abordar el fenómeno de, de la alteridad, Allende la muerte, lo primero que percibimos es que el acto de morir no es independiente al que la profesa. Para nosotros existen múltiples, infinitas, si cabe, experiencias póstumas para con el difunto. La persona que se escapa a los hilos tangibles de esta vida material deja una huella en nosotros y toda una suerte de expectativas póstumas en las que deseamos sucederle en su plano moral, en sus bienes materiales, en su rol de vida, en su finalidad. Y no somos insensibles a que esto tenga una implicación práctica directa. Lo que no conocemos es si su subjetividad, su albedrío, su criterio personal permanece. Sí, es cierto. Creo que el enfoque que intentas darle es esa continuidad, ¿no?, de esa persona, pero en nuestro pensamiento, en nuestro quehacer diario, en nuestro objetivo diario. Y yo creo que de una forma de la forma más real posible, esa es el cielo, ¿no? Esa vida después de la muerte, ¿no? El existir en el conocimiento o en el día a día de nuestros seres queridos o no tan queridos. A diferencia de realmente ser olvidado, donde seguro que no hay mayor existencia tuya, al menos desde nuestro lado terrenal. En el otro aspecto que nos atañe, en un lado más espiritual, se puede enfocar esto como si realmente abandonamos nuestro cuerpo, ¿no?, en forma de espíritu. De hecho, se habla de esa pérdida de 21 gramos de masa, concretamente. 21 gramos de masa, algo... Al momento de morir. Sí, en el momento de 21 morir. 21 gramos de masa. 21 gramos, concretamente. Pudiera ser la masa de la chispa. Eso es lo que se dice, de la chispa, de tu alma, de tu espíritu. Curioso. El hecho de que seamos de carne no obsta a que seamos espíritu. Para muchos, la carne, el materialísimo contacto al mundo, es el espíritu mismo. Nosotros somos testigos de infinidad de misterios y de cómo un momento trivial, cotidiano, puede revestir una proyección a lo sobrenatural y a la eternidad misma. Todo el mundo recuerda el momento del primer beso, de la primera caricia, del primer abrazo sentido. No sigas, que te veo, Adrián. No sigas. No voy a seguir porque sabemos dónde acaba todo esto. Momentos de estrépito carnal. Se ha entendido. El momento material, carnal, tiene implicaciones en lo trascendente. Pudiera decirse incluso que nosotros seamos trascendencia viva. Pero no hay que confundir vivacidad y materialidad únicamente con inmediatez, con sensibilidad despierta. ¿Qué hay de la realidad onírica? ¿Qué sucede con la intuición? ¿Con la prefiguración difusa? ¿Con la receptividad a las verdades de la contradicción? ¿Con la sensibilidad al mito, a la tragedia, a la religión, a la lealtad, a la naturaleza de lo absurdo? Somos nosotros mismos. La carne misma nos engaña constantemente. Uno despierta cada mañana, más o menos consciente de que sea meridiano eso que el mundo dice ser, y atraviesa, probablemente con menos pena que gloria, una realidad diurna, para descubrir que la mayor parte, por no decir toda, de la realidad que entrevé, escapa a su receptividad consciente, que únicamente tras un proceso largo de maduración y racionalización entra en la psique. Hasta entonces ha sido, y probablemente sea, y espero que sea, puro misterio. No sabe si lo que ha vivido uno el mismo día ha tenido unas implicaciones espirituales mayores o menores que las de su difunto abuelo. La verdad que ese enfoque resulta muy, muy especial y relativamente novedoso. Es decir, ¿hasta qué punto interactuamos nosotros de forma involuntaria con este más allá o esta vida después de la muerte, ¿no? Eso es lo que quieres decir. Sí, sí, sí, sí. En alguna medida, luego, ¿no? Desde luego. Es decir, no solo como nos levantamos diariamente y realizamos todas nuestras tareas, sino cómo vamos tomando conciencia de nuestra realidad y de nuestra de nuestro ser, de nuestras uh-huh. opiniones, uh-huh. y cómo esto modifica el este sentido del más allá, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Por supuesto. O sea, la idea que exponíamos tú y yo en nuestro primer encuentro allí cerca del vertedero, nosotros mismos somos más allá, aquí, pero también más allá, ¿de acuerdo? Estamos al tiempo aquí y allá. Cuando una persona piensa, actúa, comprende, no obvia las realidades del más allá, ¿no? Cuando conoces a tu primer amor, no eres insensible a que eso está escribiendo un trazo en el diario del tiempo infinito, ¿no? Sabes que eso tiene una constancia eterna. No eres insensible a la eternidad, no estás anclado a este mundo de apariencias ingratas. Sabes que buena parte de lo que haces, si bien no constatables, tiene un correlativo onírico, tiene un correlativo religioso, un correlativo moral, por ese que se sacrifican tantas vidas, ¿no? O sea, que recuperando un poco el concepto que comentabas en nuestro primer programa, hablarías de una especie de diario, de libro, no escrito, sino por escribir, en el que nosotros vamos dejando huella, aunque solo tenga sentido para nosotros mismos, sí. también cara a todo lo demás, ¿no? Es decir, lo que repetíamos, una interacción involuntaria con el mundo del más allá o del más acá, como uh-huh. decías, que estamos aquí y ahí a la vez, ¿no? Desde luego. ¿Y cómo crees que esto afecta a todo espíritu o existencia más allá de lo que nosotros cognitivamente recibimos? De un modo simple. La realidad espiritual es la proyección absoluta, es decir, incomprensible y absurda de nuestra estancia aquí. Es un recordatorio, una llamada y una invocación a reparar en eso que nosotros mismos hacemos sin querer hacerlo. Bien. ¿De acuerdo? O sea, el absurdo es nuestro sino posterior a la muerte o nuestra actual existencia, en esto que comentas. Claro. Es aquello de lo que actualmente hacemos escapa a los parámetros causales actuales. ¿De acuerdo? Es la parte interdimensional, la parte trascendente, la parte proyectiva, externa, a lo que hacemos. Lo sobrenatural, lo espiritual, nos lo recuerda. Hacemos algo aquí. Tiene una ineludible implicación espiritual. Lo espiritual nos lo recuerda. Bien. ¿Crees que sería posible, no sé si puede ser difícil, ejemplificar esto para que quede más claro un caso concreto, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo, bueno, al menos yo, ya sabes, que siempre me desmarco como alguien que necesita algo tangible, ¿no? Pese a los temas que tratamos. ¿Crees que sería viable? Materializar en un ejemplo, por supuesto. Bueno, con mis limitaciones. Intentaré acercarlo con un ejemplo. La experiencia bendita del primer beso de amor. Bonito, ¿no? Es ese momento algo a caballo entre lo literario, lo científico, lo narrativo, lo periodístico, en fin. Es novela y es ciencia. Y no deja indiferente. Aquí con ustedes nuevamente, siempre trayéndole las buenas nuevas del Evangelio, y les doy las gracias de antemano por permitirme llegar a sus hogares, su oficina, donde quiera que usted esté viendo este video, y muchas gracias por compartirlo. Recuerde, no se puede quedar usted callado. No sea egoísta y compártalo con toda su familia, con su gente, amigos, para que todos puedan disfrutar de las buenas nuevas del Evangelio. Les traigo, como siempre, buenas noticias. Hermanos, ustedes no se imaginan lo grande que es que nosotros seamos templo del Espíritu Santo. Saber que usted, que me está viendo y escuchando, usted también puede ser templo del Espíritu Santo a partir de este momento. ¿Y cómo? Me estarán preguntando. Bien sencillo. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 11. Lo voy a leer textualmente. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Este es un ejemplo práctico clave que acaba de exponerse, recién expuesto. Efectivamente, el Espíritu Santo ejemplifica esta gran verdad. Es un momento trivial, cotidiano, en suma insignificante en la perspectiva científica causal, pero bendito y santo. El primer beso de amor sugiere a la faceta narrativa de la conciencia un acto de conjunción más o menos íntimo, un acto de acercamiento con consumación en el contacto. Pero cuando se profesa, se entiende rápidamente la proyección espiritual de todo aquello. Rápido, la mente inventa o intuye, imposible distinguirlas, una posibilidad de implicación espiritual en todo esto. Cuando se profesa ese primer instante, rápido deviene válida para el escrutinio despierto la faceta espiritual. Uno construye un mundo fantástico donde aquello vaya a constar siempre. Es eterno. Y al tiempo, material. Y signa el mundo de los espíritus. En adelante, el mundo espiritual revelará anécdotas de amor grande. Imagínese el fantasma de la viuda del marqués de Valdeorra. Por ejemplo. Que narra el episodio de un amor desesperado. Eso mismo que nosotros inauguramos en el primer beso y que con una proyección en el mundo externo no llegamos a comprender del todo. En adelante, el mundo espiritual nos relatará episodios de esa faceta que nosotros mismos construimos, que signa ese mundo de los espíritus y que nos recuerda la trascendencia de lo que nosotros mismos hacemos. Sé que eso es un ejemplo mediocre. No, todo lo contrario. Creo que aquí interpreto más información que la primera vez. Creo que puedo interpretar, no sé si confundo tus palabras. Adelante, adelante. Que lo que realmente ocurre es que eso que queda escrito en este diario, de forma, decíamos involuntaria, de forma involuntaria, afectábamos nosotros por este marqués. Afectabas involuntariamente a esa escritura, ¿no? De la historia. Pero dices que del mismo modo nosotros percibimos, ¿no? esa influencia, esa realidad pasada, y que nos afecta a lo que hoy día nos acontece y nos crea un romanticismo interno, unas necesidades que vienen de algo no tan real como la relación en sí, no porque te lo hayan contado, no porque lo hayas leído, sino porque aconteció en un pasado. Eso es lo que interpreto. Sí. Pues esa lectura arroja muchísima más información, desde luego, y la comparto. Sí. Interesante perspectiva. Sí. Con un vínculo del pasado, además. Pertenece al testimonio de ese autor de novela, ¿no? Estaba ya escrito. Tenía que ser, se prefiguraba, se sentía y sucedió. No casualmente. Y evidentemente las experiencias espirituales no tienen tiempo. Con independencia del momento en que sea, si vamos al Escorial, si vamos a los túneles de Cantabria, hoy día captar psicofonías, captaremos el relato continuo y eterno de una experiencia anímica espiritual. De acuerdo, o sea, creo que podemos recuperar otra vez el tema que espero ahondar muchísimo en él, porque es algo que realmente a mí me mueve por dentro me da que pensar, el tema de las energías, ¿no? Entender esto como energías. Es decir, podría volver a darle otra vuelta de tuerca a lo que acabas de decir y entender que se crea una energía, una realidad, una no realidad, un algo que posteriormente percibiremos, ¿no? Decías el ejemplo del amor. El amor entre dos personas de tal intensidad como para que en nuestro día a día sea percibido por nosotros como, quien dice, como los rayos del sol, ¿no? Como una energía más, como el aire que respiramos. Del mismo modo, en poner los ejemplos de las psicofonías oídas anteriormente, ¿no? De los túneles, del Valle de los Caídos. Lo mismo, ¿no? Estamos recibiendo, en este caso de una forma más plástica, de una forma sonora, esta energía impresa en el pasado, pues quizá ya en este caso no algo tan amoroso, ¿no? Ni tan bonito, ¿no? Sino hablábamos de un asesinato, por ejemplo, o de muertes laborales en unas condiciones extremas. Imagínese uno trabajar a 3 kilómetros de profundidad en un túnel oscuro allá por los años... Del rascarse, sí, sí. En los años del rascarse, desde luego. Vamos sin más demora a rascar el espíritu mismo. Hemos contemplado la psicofonía, también la vida Allende, la muerte. Vamos a la realidad del espiritismo y la condición de medium en mediumnidad. El mundo de la realidad otra, el Allende, el plus ultra, está gobernado de la interacción de unos sujetos peculiares, los espíritu. El espíritu, la proyección absoluta de la personalidad. Es el tejido mismo de la sobrenaturalidad, el instrumento con que el consciente profesa comunicación extrasensorial. Los sacerdotes, chamanes, exorcistas y médiums articulan este toma y daca de impresiones con rituales y fenómenos que pudieran decirse mediumnidad. En efecto, sujetos del alterne con el mundo otro que se expresan en términos absolutos. No hay relatividad, no hay condiciones, no hay excepción, no hay quizá y tampoco hay, depende, cuando se trata de lo que signa el tejido sobrenatural. El exorcista, el médium, el chamán, el vehículo iniciático. De todos expresan la faceta absoluta de la identidad. Eso que nosotros somos sin que siquiera lo que nosotros mismos pensemos lo signe, ¿no? Una especie de relato objetivo en la marisma de eventos cotidianos. ¿Hay algo objetivo? Cuando uno consulta un medium, que ahora explicaremos esa figura, cierta persona aquí sentadita junto conmigo tiene familiares muy muy cercanos con esa condición. Cuando uno concibe y consulta una persona que adentra la realidad astrológica, un guía, no le pregunta sobre lo que uno cree o deja de creer, le pregunta sobre algo objetivo, real, con vinculación directa en la cotidianidad y que no puede condicionar. ¿Has nacido el 15 de octubre del 84? No, pero casi. ¿El 28 de agosto del 84? ¿El 18 de agosto del 84? ¿17 de agosto del 84? ¿19? Voy a seguir diciendo cifras, oye. ¿19 de agosto del 84? 19. Por fin. Si uno nace el 19 de agosto del 84, muy probablemente, objetivamente y en su dimensión espiritual, no pueda obviar las pulsiones al romanticismo, a la excentricidad, a la vivacidad de ingenio, a embarcar empresas temerarias para los coetáneos, a tener habilidades en el espectro sexual, a contraer obligaciones de tipo crediticio con entidades financieras que después puedan dar lugar a resultas de frustración ante en deudas hipotecarias, a contraer vínculos más o menos pródigos con animales de compañía, perros, hurones. Pero, ¿y si naciese el 27 de febrero, entonces qué hubiese ocurrido? El 27 de febrero no te lo recomiendo, es un aspecto, casi un renglón torcido de la realidad astrológica, y es mejor que lo viemos por esta vez. Ah, bien. Es oscuro. De acuerdo. O sea, hablas de una unión entre tu momento de nacimiento, relaciones astrales, posibilidad de que esto afecte a lo que tratamos, ¿no? Al espíritu, ¿no? A eso que va a imprimirte el cómo vas a ser, ¿no? Justo. Y que además ese objetivo que imprime lo que vayas a ser viene además en aquello incógnito. ¿De acuerdo? Recordamos la experiencia del primer beso, en el que uno acerca los labios, contacta con la otra persona, más o menos estupefacto, más o menos impávido, acerca los labios y dice, es blandito, es húmedo, me voy a mi casa a tomar un vasito de leche. Lo que a este hombre le escapa, es decir, la trascendencia, el romanticismo, la proyección infinita, ese espíritu, eso es precisamente el objetivo. Eso es el reclamo y el día a día del medium, de la mediumnidad. Cuando uno asiste a una tutela, a una ayuda ritualizada del sacerdote, del exorcista, del guía espiritual, del vehículo iniciático, consulta esta objetividad. Le dice, ¿qué puedes tú, maestro de esta faceta, decirme de mí sin que yo lo sepa para orientarme en ese plano incógnito? O sea, ahí entran los espíritus. Estimas que es viable, bueno, no estimas, dices que es viable una lectura de esa persona a través de su espíritu y de su momento de nacimiento. Realmente, entonces sí que hablamos, bueno, vamos a diferenciar claramente, no de que haya algo escrito, sino de que está más o menos marcado lo que vas a escribir, ¿no? Desde luego, sí, eso es. Determinismo. Estás marcado. Y hay ciertas realidades absolutas, incondicionales, sin depende, que nos hablan de su contenido, de su finalidad. Necesitamos la figura del espíritu para referirnos a este componente. Y lo consultamos constantemente mediante el que ostenta a mediunidad. Asistimos a la figura de esa persona que profesa la escritura automática, la clariaudiencia, la clarividencia, la metonisa, la tarotista, la quiromante, que de continuo nos refieren al muerto, al futuro eventual, no tan eventual para el espíritu, absoluto de hecho, a la reconciliación con el pasado, que nos empujan a abrazar lo inevitable. Actuar de manera moral. Actúa de modo absoluto, aunque no creas que eso tenga sentido alguno. O sea, más allá de tu educación, más allá de tu ser y de lo que realmente seas, ¿crees que hay esta realidad espiritual que afecta a lo que realmente vamos a hacer? O sea, insisto, más allá de tu educación. Y que estas personas son capaces de investigar en tus adentros, sí, de llegar a averiguar qué es lo que te va a ocurrir. ¿Y cómo crees, Adrián, que se produce esa lectura de lo que te va a adolecer en los siguientes meses? Con imaginación. Se produce así. La persona que ostenta mediunidad no cree que su criterio racional fundado le vaya a orientar. Es más, opina que hagas lo que hagas, eso corresponde a una finalidad que ni tú mismo entiendes. O sea, tú hablas de percepción, ¿no? Sí. De una percepción diferente a la habitual. Sí. De algo que un clic que te dice que esto puede ocurrir. Eso. Quizá no sea el el camino absoluto, ¿no? Es decir, no hay verdad absoluta, no hay realidad absoluta. Esta persona te va a orientar según tu posible realidad, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Justo. Con la noción, además, de que esa persona sabe, intuye, que como has acudido a ella en búsqueda de consuelo, lo que quiera que diga te va a conducir. Ya, bueno, ahí entras en un tema un tanto peliagudo, ¿no? O sea, creo que ahí se puede hablar del abuso de confianza, ¿no? Es decir, se entiende que una persona que busca la ayuda de un medium, de un tarotista, de una ayuda del más allá, vamos a decir del más allá, está en alguna medida en una situación difícil. Es decir, sí. Seguramente si gano unos cuantos millones de euros al mes no preguntaré a ver qué tal me va a ir el trabajo, ¿no? Es decir, será cuando tengas una situación difícil. Entonces supongo que eso que dice, eso, la frase que has dicho, ¿sabes? De cómo está abierta esta persona a lo que le digan, esa percepción tan obligada a que por favor, me digas algo bueno, por favor, que me va a ir bien, por favor, que a todos nos vaya bien, ¿no? Creo que ahí se entra en un dilema de quién se aprovecha de esto, ¿no? Es decir, de todo esto. Yo no disiento del concepto de medium como lo conoce la masa, de este concepto de pongo Telecinco a las 4 de la mañana y veo a la pitonisa bla bla bla. Aunque coincido contigo muchísimo, pero realmente mucho, en que hay personas con una percepción realmente diferente de lo que te puede acontecer. Que pueden llegar mucho más allá de lo que la gente de a pie llegamos. Que pueden entender tu persona, tu alma, tu espíritu, esos 25 gramos, de otra forma que nosotros no podemos. Que no sé qué hay en ellos que les permite una lectura de ti, sea a través de unas cartas, de una bola. Yo creo que eso ya es, en alguna medida, una simplemente una ayuda, ¿no? Una canalización del qué para conseguir esa información. Es decir, no, yo creo que no tiene ni por qué ser imprescindible, ¿no? Porque se habla desde los pozos del café. Los pozos del café, es decir, estamos hablando de algo realmente curioso, ¿no? Como... ¿Por qué para tener significación algo tan cotidiano, tan trivial, en el fondo? Sí, pero tan manido como... ¿Realmente sabemos si es trivial? Según lo que tú decías unos instantes antes, todo afecta a un todo futuro. Todo afecta al todo, justo. Esto que yo llamo las energías, entonces, quizá no... Estos pozos... han adoptado esta forma por una situación... previa, justo. Sí. No casual, real. Bueno, no lo que entendemos por real, sino espiritual. Vamos a llamar espiritual. Aquí es fácil en nuestro programa confundir realidad con espiritualidad y estas cosas, ¿no? Lo oculto con lo habitual. ¿Realmente esa forma que han tomado afecta o tiene algo que ver con que yo haya sujetado la taza, con que yo me la haya bebido, con el momento que me rodea, con las energías que tú previamente decías, con los amores anteriores? ¿Realmente tiene algo que ver? Para mí sí. Para mí sí. Y tienen que ver en lo mejor, en lo inmortal. Hay un tejido que está al margen de estas vivencias cotidianas, intercambiables, fútiles, que es precisamente aquello que llama la atención del espiritista. El espiritista no se vuelca en lo mudable, en lo que sí, en lo que no, sino en lo que más bien sea, o probablemente sea en lo que sí. Cuando uno consulta al espiritista, no busca un analista, no busca a un asesor financiero y tampoco a un consejero matrimonial. Busca cierta persona que le hable en términos absolutos. Tú tienes que, tú eres tal y tú debes tal. Sigue estos caminos que son tus caminos, ¿no? Precisamente. Te entiendo, te entiendo. Pues esta es la introducción de este programa nuestro, al espiritismo, o... ¿Crees que hoy podemos dar por concluido previo paso de bueno, nuestra presentación? Que no hemos hecho una presentación formal de nuestro compañero Omi. Omi, mi hermano de carne. Trae el carro de reanimación. Sí. 30 para 200. Okay. Vale, preparados todos. Aquí está haciendo de las suyas, Omi. Las investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte eran hasta ahora una recopilación de historias y anécdotas de personas consideradas buscadoras de popularidad o simplemente de chiflados. Pero actualmente algunos científicos consideran que quizás haya algo asombroso tras estas experiencias en un mundo distinto. ¿Es de verdad una visión de la vida después de la muerte o simplemente un truco de la mente? Estamos aquí con Ann Walsh, que tiene una historia increíble que contarnos. Esa es la perspectiva, ¿no? Emoción, enfrentar el deceso con búsqueda de significación absoluta. Agradezco a la figura de nuestro autor del otro lado de la pecera, que nos va a sorprender con... Perfecto. Claro. Creo que quiere hacer una última intervención, no sin su último afán de protagonismo. Muy bien. Claro, vamos a abordar una figura para mí esencial, que es la de el liberador de almas, el que evacúa, el que evacúa los conflictos internos espirituales, el exorcista. Exorcizar la figura del demonio emergente, esa figura contaminante de limpieza de lo absoluto. La confusión es el enemigo. Uno llega aturdido, consulta recomendaciones y busca... Es el que te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. El poder de Cristo te obliga. ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! Sí. El poder de Cristo nos obliga a dar por finalizada nuestra sesión de hoy. Recomiendo intentar profesar absolutamente lo que quiera que vivas con vistas a su significación espiritual. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo te obliga. Y estáis vivos. Estáis vivos. Consúltese www.estáisvivos.com, net y org. Y org. Tres dominios, por recomendación. Ha sido un placer contar con vosotros. Aquí Suk se despide. Adrián se despide. Y la figura de nuestro locutor. Buenas tardes a todos. Se despide también una presencia insustituible.